Pues realmente me parece sorprendente cómo es posible que con unas pequeñas directrices de la directora, ¿no?, cada uno haga su parte de una manera tan armónica, además, ¿no? Que no, que lo que te esperas es que una improvisación de este estilo a nivel musical tuviese como un poco más de descompensación, ¿no? Pero sin embargo hay un equilibrio que a mí me ha gustado mucho, la verdad es que me parece sorprendente. Como al final siempre hay una conjugación dentro de lo que es la música, ¿no? Un entendimiento más allá de la lógica que se puede esperar. Qué guay. Patri, ¿qué te parece? No, a mí me ha parecido genial. No lo puedo expresar con todas esas palabras, pero me ha parecido muy bien. Me ha gustado mucho la directora, las señas que os iba haciendo, y con esa poquito de tan sutil, vosotros ya ahí, pum, a saco. Genial. Qué guay.